Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es El Submarino y están en Vox 102.9. En los controles, en la operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y como cada sábado estaremos recordando los 70, 80 y 90, paseando por esas décadas que marcaron sin duda nuestras vidas. Una mañana nublada en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura de 24 grados 4 décimas. El pronóstico anuncia que todavía estaría inestable todo el fin de semana, pero bueno, día especial entonces para escuchar la radio, para estar en casa y los que estén trabajando también, por supuesto, allí estaremos para hacerles grata compañía. Como siempre, en El Submarino tendremos la consigna. En el día de hoy, muy especial, casi diría un homenaje a un gran actor argentino. Después ya enseguida van a saber de qué se trata esta consigna del día de hoy. Como siempre, el espacio nacional, un bloque preparado de lentos, ¿eh? Que vuelvan los lentos, qué grande, ¿eh? Pensar que en estas épocas no se podría bailar lentos por el tema del distanciamiento social, ¿no? Pero bueno, Dios quiera que pronto estemos en condiciones de poder abrazarnos, ¿eh? Sería muy lindo. Pero bueno, con la vacuna y todavía manteniendo como siempre las precauciones y los protocolos adecuados para cuidarnos entre todos. También tendremos un espacio que hoy comienza en El Submarino, que se llama, un bloque, que se llama El Recital. Cada sábado estaremos brindando a todos los oyentes un recital para que puedan disfrutar desde casa, prepararse, sentarse en el mejor sillón que tengan, porque hoy les traemos, por ejemplo, en el primer recital, en este primer bloque, un recital de Eric Clapton junto a Mark Knopfler. Sí, Dire Straits haciendo Sultanes del Ritmo. Un hermoso momento recordando un recital que ellos brindaron en el año 1988 en un tributo a Nelson Mandela. Ya van a escuchar, no ver de qué se trata, escuchar y disfrutar a estos dos grandes de la guitarra. Y bueno, amigos, como siempre, los invito a sumergirnos en la música más linda del mundo, más recordada de todas, a disfrutar, porque esto es El Submarino. navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Thank you. Arranca los sábados con todo, el submarino. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. querés verte y... Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y con esta cortina de fondo, amigos, impresionante, disco inferno, como siempre, vamos a empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Para que recuerden desde casa en esta oportunidad un programa de televisión, un sketch en particular y un gran actor que nos va a hacer reír y mucho, como él sabía muy bien hacerlo. Cuando quieras, Damián, consigna en el aire. ¿Me arreglaste el motor del auto, Luchito? Sí, sí, está tapado el carburador. Ay, yo de eso no entiendo nada. Explícame. Hace de cuenta que yo soy el auto. ¿Dónde tendría el carburador? Bueno, depende si está acostada o de pie. ¿Cómo te gustaría más arreglarme el motor? Yo tengo un colchón de agua. Peligroso. Porque yo me tiro encima y hiervo el agua. Sí, claro, porque tu señora está por tener un nene. ¿Y vos? Hiervo el agua. Un programa que comenzó a emitirse allá por los años 70. Después siguió emitiéndose en los 80 y finalmente creo que en el 2001 o 2002. ¡Lucho! ¡Lucho, larga esa almohada! ¡Pero largala, me oís! ¿Dónde soy? ¿Quién estoy? ¡Cuidado, colchón! ¡Si explota, nos quemamos vivos! ¡Cuidado! ¿Pero de qué hablas? ¿Qué, eh? ¿De qué estás el hablando? Agua, el agua. Ah, no, uy, qué mía vos. Pesadilla, che. No, soñaba con Cartucho, estábamos tomando mate. Ah, sí. Cartucho y a Cartucho. 11-64-00-7047. Si ya recordaron cómo se llama el programa, cómo se llama el sketch, y por supuesto, si recuerdan a este gran actor, mensaje de texto o audio. 11-64-00-7047. Brocho, ¿por qué no me querés más? ¿Cómo me vas a querer? Mirá, si parezco una pelota, Broncho de gorda. No, yo sabía que cuando yo tenía esta panza vos no me ibas a querer más. No, flaquita, no. Ayer, cuando fui a votar, con la panza tiré la urna. No llores, no llores, flaca, no llores, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¡Sí lloro! ¡Y flaca, un cuerno! ¡Vos me engañás a mí! No. ¿Con quién me engañás? No, con nada, no, flaca, en serio. Soñaba de Cartucho. Cartucho soñaba porque hervía el agua. ¿Hervía el agua? Sí. ¿Y a Cartucho lo reventabas a besos? Te lo vuelvo a preguntar. ¡Habla, Groncho! No, en serio. No, en serio. Yo sé que no. Perfectamente, Groncho, cuando una historia de amor se termina, lo que... No seas cruel, no seas cruel. Flaca, en serio, el Cartucho me contaba que soñaba que él se hacía el bocho con Thompson y William. Y había agua, viste, y hervía. Bueno. ¿Pero de qué estás hablando? De la mina, de la mina. Si nosotros lo vimos en una película en la tele. La Thompson y William, que nadaba en el agua. Pero ese es Esther Williams. Ese es sí, bueno. ¡Y una mentira! Que realmente hacía reír y mucho cada vez que se emitía en este programa de televisión, años 70, años 80. La película que nadaba. ¿Qué estás hablando? En serio, nadaba la mina, estaba el agua hirviendo. No, había un colchón de agua ahí. ¿Un colchón de agua? Colchón de agua. ¿Y vos qué sabes de colchones de agua? A ver, analfabeto. Espera que el nene patea y te la sigo. Ay, a ver, habla inmediatamente que sabes de colchones de agua. Porque yo una vez fui. No fui nada, fui. No fui, señora. Lo leí, porque leo yo. ¿Qué vas a leer? Groncho analfabeto desinformado, si vos no lees ni los avisos fúnebres. Habla, ni los avisos fúnebres, ya no me sale nada. Habla, habla, ¿qué es lo que impresionante el sketch. Estos grandes actores y en particular uno que estamos homenajeando hoy. 11-64-00-70-47 para empezar a jugar. Y mientras piensan, amigos, seguimos escuchando buena música porque están a bordo del submarino. To the back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Everybody get up. bodega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Seguimos en el submarino, amigos, y en esta mañana lluviosa, ya comenzó a llover, ¿eh? Vamos a seguir escuchando la consigna con la que estamos jugando en el día de hoy, para que recuerden desde casa, un programa, un sketch, un actor, mucho humor, todo junto. Y ya está en el aire, para que lo escuchen, lo disfruten y recuerden. También, la presentaba también el domingo Albúmina. El griego. No sé de qué hablar. De la película, del tipo que presentaba la película y de la película estoy hablando. El griego, el cobra, el griego. Ese que bailaba como si estuviera descalzo entre la caca y la gallina. Que hacía así. Pará, perdona. No te puedo tolerar más. Ese era Zorba. Zorba, también, el griego. También era él. Vos me estás engañando. Has hecho una regresión total. Primero está Williams, después Zorba, el griego. Sí. Y sí, mañana te mando al jardín de infantes, ¿viste? Ah, sí, a vos te voy a mandar al loquero. Mira vos. Sí, estás totalmente infantil. Has hecho una regresión. Sí, señor, mañana te preparo una mamadera. Pero, pa. Si cuando nazca el Bepi termine de morfar, me prendo y morfo yo. ¿Eh? Un personaje que lo catapultó sin duda alguna como gran actor, que lo fue. Pero también hizo cine, ¿eh? Varias películas, ya les voy a estar contando. Pero ahora estamos jugando con el nombre del programa, con el sketch y, por supuesto, el nombre de este brillante actor, recordamos, en el día de hoy. 11-6400-7047. Porque el macho es macho cuando respeta a la germo. Y yo te respeto, y más en estas circunstancias como esta. Porque yo tenía mucho miedo que el nene nazca en el cuarto oscuro. Ahí entre nace y ve los millones de boletas, el bolón que es y que hay. Y pobrecito, capaz que se vuelve para adentro. Pobre criatura. Y la cortamos acá y se te mira. ¡No! ¡No la cortamos nada! ¡Yo tengo que seguir! ¿Y sabes por qué voy a seguir? Porque vos has hecho una regresión. Te has vuelto cucú, gaga total, estás del tomate. Y cuando uno se vuelve así tan infantil, que se cree tan jovencito, empieza a seguir a las mocositas. Sí, esas amorosas que andan con las minifaldas y mueven todo, contonean todo, que se le ve hasta el número del DNI. Y me voy a hacer. No, señora, porque el documento ese tiene 8 números. Y a la minita se le ve un número. Y claro, si recuerdan, estamos hablando de una época de elecciones, porque ahí hablaban de cuarto oscuro. Años 80, llegando al 83, para que vayan recordando. ¿Sabes qué tenés en lugar de materia gris? No va a decir caca que se pudre todo. ¿Qué tenés, caca? ¡Ah, que te vi a vos! Ahí está, lo tenía que decir. Te vi a vos, ¿cómo me enganché con vos? Yo, Gil de Cuarto. Ahí viene la parte desopilante. La maravilla. La tenía lustrada toda la mina al Rioba. Mira, no quería pensar, no quiero hacer memoria. Ve, a lo conseguiste. Ya me vino la película. Y en relieve me viene, porque era una rompecorpiño. Manga de atorranta. 11-6400-7047. Y después de unos minutos más le pido a Damián que vaya poniendo el beat, porque ya se pone un poco más picante el sketch, ¿no? Pero era un humor sano realmente de esa época. ¿Sabes lo que tenía eso? Que estamos recordando en el día de hoy. Algo más, tuvo que garpar la butaca adelante para apoyarla en algún lado. ¡Qué linda, bella! Atorrante, un camión, un cacho de animal. De acuerdo, en el barrio, los muchachos... No sé tentar el operador riéndose acá por la cucaracha, es una cosa de loco. Pero es inevitable. De eso se trata, amigos. Que recuerden el sketch, el programa 11-6400-7047, mensaje de texto o audio. Y mientras piensan, seguimos jugando, seguimos escuchando buena música. Están a bordo del submarino. Te enganchaste conmigo, Brucho. ¡Ay! ¡Brucho! ¡Brucho! ¡Las contracciones! ¿Quién va a contratar ahora? ¡No! ¡Las contracciones vienen! ¡Bien, vienen! ¡Son las 3 de la matina! ¡Ay, Brucho! ¡Qué contracciones! ¡Qué dicen, no! ¡El Bepi! ¡A preparar todo! ¡A Estiramos la consigna un poquito hasta la tanda publicitaria, amigos, para que sigan recordando desde casa de qué sketch, qué programa humorístico que se emitía por la televisión de Argentina, Canal 13 precisamente, años 70, años 80, se volvió a emitir en los 2000, 11-64-00-7047. Hola, doctor, llegó antes que yo. Claro, con la ansiedad agarré la chapita para otro lado, me fui. Bueno, no se preocupe, todo saldrá muy bien. ¿Mercedita dónde está? En casa. ¡Uy, con los nervios, me lo olvidé! ¿Y la fuiste a buscar, Lucho? Claro, con esa es la que tiene que tener el Bepi. Ah, bueno, bueno, pero vos tenés que tranquilizarte, viejo. Mírame a mí, si no. ¿Qué tenés que ver vos? Y como yo no soy el padrino del niño o de la niña, El amigo inseparable, que era el padrino en esta oportunidad, Cartucho, claro. Yo, ¿por qué tengo cuidado? No, tú le di andar piando. Eso es una cosa que tiene que hacer Dorina, ¿no? Ah, perdone. Señor, ¿va a presenciar el parto? Sí, sí, es sí, igual. ¿Cómo igual? Ah, ya presenció otro, ¿no? Sí, igual al colchón de agua. No, mejor vamos. Venga por acá. Lucho, escúchame, es igual, ¿sí? Bueno, vos tranquilo, ¿eh? Andá tranquilo porque no te va a doler nada. Después les voy a recomendar que busquen, por supuesto, el sketch en YouTube y se van a reír mucho también viendo las imágenes, por supuesto. Ya los audios nos hacen reír y bastante con este gran actor argentino que estamos recordando en el día de hoy, este programa humorístico emitido por la televisión de Argentina. Cuando quieras, Damián, vamos a la tanda publicitaria y en unos minutitos nada más seguimos con más Submarino. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Heladería Arte. Los mejores helados artesanales. Riquísimos. Kinder, Mantecol y mucho más. Avenida 12 de octubre 2830. Quilmes. Takeaway y entrega a domicilio hasta las 22 horas. Hacé tu pedido al 11 58 36 2198. Cuando escuches, ¡llegó el helado! ¡Llegó Arti! Encontranos en Instagram como arti.donmartin. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 2380. 7478. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería,

nos pide un tema de Eddie Gourmet para decir adiós y justamente nos recuerda que se pasaban las pistas de Elsiland a partir de las 2 de la mañana. Claro, porque esa era la hora. Después de los bolicheros venían los lentos. Así que amigos, para que vuelvan los lentos y para que volvamos a abrazarnos, Dios quiera que sea pronto, el espacio de lentos aquí en el submarino. Say that I was so wrong. I'll

sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. ¿Por del auto, Luchito? Sí, sí, está tapado el carburador. Ay, yo de eso no entiendo nada. Explícame. Hace de cuenta que yo soy el auto. ¿Dónde tendría el carburador? Bueno, depende si está acostada o de pie. ¿Cómo te gustaría más arreglarme el motor? Yo tengo un colchón de agua. Peligroso, porque yo me tiro encima y hiervo el agua. Sí, claro, porque tu señor está por tener un nene. ¿Y vos? Hiervo el agua. ¡Rucho! ¡Rucho, larga esa almohada! ¡Pero largala, me oís! ¿Dónde soy? ¿Quién estoy? ¡Cuidado, colchón! ¡Si explota, nos quemamos vivos! ¡Cuidado! ¿Pero de qué hablas? ¿Qué, ¿De qué estás hablando? El agua... Seguimos recordando, amigos, un lindo sketch, un lindo programa humorístico de la televisión argentina, emitido en los 70 y en los 80, homenajeando a un gran actor. ¡Habla, habla, Groncho! ¡Deja de dormir! ¡Habla, Groncho! ¿De qué? ¿Cartucho? ¿De qué hablas? De eso. ¿De qué? De Cartucho, me soñábamos. Cartucho y yo. No, yo solo soñaba. Estábamos tomando mate. Vos te engañás, Groncho, porque no me querés más. ¿Cómo me vas a querer? Mirá, si parezco una pelota, Groncho, de gorda. Yo sabía que cuando yo te... Esta pasa, vos no me ibas a querer. Uno de los mejores sketches, uno de los mejores momentos de este programa de televisión, que se veía mucho en la televisión de Argentina, 11-64-00-70-47. ¡Sí, lloro! ¡Y flaca, un cuerno! Vos me engañás a mí. No. ¿Con quién me engañas? No, con nada, no, flaca, en serio. Soñaba de Cartucho. Cartucho soñaba porque hervía el agua. ¿Hervía el agua? Sí. ¿Y a Cartucho lo reventabas a besos? Te lo vuelvo a preguntar. ¡Habla, Groncho! No, en serio. No, en serio. Yo sé que perfectamente, Groncho, una historia de amor se termina. Ese amigo inseparable que tenía Cartucho, pero también tenía... Wow, cuando decía, era el momento. Me contaba que soñaba que él se hacía el bocho con Thompson y William. Y había agua, viste, y hervía. ¿De qué estás hablando? De la mina. Si nosotros la vimos en una película en la tele. La Thompson y William, que nadaba en el agua. Pero ese es Esther Williams. Bueno. Y eso es una mentira. Inventa otra cosa. No, la vimos, la película que la presentaba el Jovato. El domingo de Albúmina. La película que nadaba. En serio, nadaba la mina. Estaba el agua hirviendo. No, había un colchón de agua ahí. ¿Un colchón de agua? Colchón de agua. ¿Y vos qué sabes de colchones de agua? A ver, analfabeto. Patea que el nene patea y te la sigo. Ay, a ver, habla inmediatamente. Ahora me estoy acordando también yo, seguramente ustedes en casa, estaba hablando de Domingo Dinusca, que presentaba las películas. Ahora me viene. ¿Qué vas a leer? Groncho, analfabeto, desinformado, si vos no lees ni los avisos fúnebres. Habla, ni los avisos fúnebres, ya no me sale nada. Habla, ¿qué es lo que sabes de los colchones? Y ya en un ratito, amigos, está llegando el espacio nacional que preparamos para hoy aquí. En el submarino, hoy tendremos temas de Rocky Narvaja, Charly García, Morris y Soda Stereo. ¿Se acuerda o no se acuerda? No se acuerda. De eso yo no me acuerdo. ¿La señora tampoco se acuerda que ese día yo no me corté las uñas a los pies? ¿Eh? Y en la patadita final pinché el colchón y aparecimos nadando plata baja. No, ¿ves? De eso tampoco me acuerdo. Ay, ¿cómo ya muchos se están adivinando, recordando de qué sketch, de qué programa humorístico se trata esta consigna del día de hoy, mandando mensaje de texto audio al 11-64-00-70-47. Tenés magnesia en el mate, por eso. Pero cortala, eso es amnesia. Amnesia es una palabra que viene del griego. Sí, también la vimos en la película, la del griego. También, la presentaba también el domingo Albúmina.

Y ahora, amigos, aquí en el submarino, después de haber escuchado este lindo espacio nacional, terminamos con Soda Stereo y ese gran tema Signos. Vamos a escuchar un recital. Como les decía, cada sábado tendremos un recital para que disfruten desde casa. Así que prepárense, amigos, en esta oportunidad llega Eric Clapton junto a Dire Straits, año 1988, Estadio de Wembley, Estados Unidos, y en un homenaje a Nelson Mandela, en su cumpleaños número 70, estos monstruos de la guitarra tocaban de esta manera. Then it's blowing Dixie double fold. Feel alright when you hear the music ring. You're stepping inside, you don't see too many places. Coming in out of rain, you hear the jazz go down. Yeah, but the horns have a blowing out sound blowing. Way on down south, way on down south, London town. Alright. Checking out the guitar job. Now he knows all them fancy chords. Strictly rhythm, no one make that guitar cry, make it. And I know the guitar is all he can afford. Gets a lot of them color lights when he play that thing. And Harry doesn't mind. If it doesn't make that fence, it's simply no one. Got a daytime job, he's doing quite all right, thank you very much. Played a honky tonk just like anything. Saving it up for fighting. With the sultan. With the sultan. Young boys there fooling around in the corner. Dressed in their baggies and their best king's robe. Don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call it rock and roll. But it's all too. The sun turns to play a field. One more thing. Qué gran recital nos brindaron Mark Knopfler junto a Eric Clapton, recordando este homenaje, este tributo que le hicieron a Nelson Mandela en el estadio de Wembley en el año 1988. Y como les decía, cada sábado tendremos un recital especial preparado para todos ustedes, para que disfruten. Y bueno, el momento, amigos, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Y por supuesto, que este sketch, que sí, este programa humorístico, este actor tan especial, tan querido y apreciado por todos nosotros, se trata de Hugo Arana. El sketch, recuerdan, El Groncho y la Dama, y el programa Matrimonios y Algo Más. Recordamos que en octubre, a la edad de 77 años, un pequeño homenaje que le brindamos hoy con esta consigna, riéndonos un poco, recordando este humor sano que había en la televisión de Argentina, años 70, años 80. Se emitió, como les decía, por Canal 13, tuvo 6 temporadas, y recordamos también que Hugo Arana participó en varias películas, como por ejemplo El Santo de la Espada, 1970, La Tregua, gran película argentina, año 1974, La Vuelta de Martín Fierro, y también en el año 2009, junto a Fernanda Mistral, Rita Cortese y Norman Brisky, participó de un film italiano, Scusate il disturbio. Así que también fue Huguito Arana internacional, digamos. Un gran actor argentino, un gran comediante. Gracias a todos los que participaron y, como siempre, se comunicaron y se prendieron con estas consignas que hacemos aquí en El Submarino. Cristian, Nora, María, Cristina, Claudia, Carlitos, Verónica, Ariel, Luz, Néstor, Marcela, Alejandra. Gracias también, Guille, de Inadaptados, que nos mandó un mensajito desde el auto allá, desde Wilde. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. No se vayan de la box, que ya llega David Kohler con su gran programa Caminante. No sé si estás ahí, David, para hacer el pase. Sí, buen día, Marcos, estoy acá. ¿Cómo estás, David? Muy bien. Buen día, muy bien. Sí. Un placer saludarte en esta mañana nublada, lluviosa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Querés adelantar algo para sí, los oyentes? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos en la parte musical, en Juglares, toda una serie de temas que tienen que ver justamente con la lluvia. Así que tenemos ahí un ensamblado muy interesante con distintos géneros musicales, tradicionales en el rock, algo de algún artista contemporáneo, y un entrevistado que se las trae. Es un compatriota que vive en Córdoba, es un hombre de negocios que ha viajado muchísimo por todo el mundo, más de 60 países, así que, sí, desde chico, ¿no? Desde adolescente, joven, que empezó a viajar, y bueno, nos va a contar sus experiencias. Es Ricardo Mani Schramm. Nos va a contar sus historias, sus experiencias, y bueno, después comentarios de películas, poemas, los viajes que nos trae. Como siempre, muy muy variado y muy condimentado tu programa, David, realmente para este día de lluvia. Así que quédense para seguir escuchando el equipo. Y yo me despido de ustedes. Gracias, Damián, como siempre, en los controles. Ha sido un placer. Que tengan un excelente fin de semana. A seguir cuidándose. Que la pasen lindo. Arrancá los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM.